Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Es un momento muy especial para nosotros. Mi nombre es Pablo Beluto, soy el director editorial de Editorial Sudamericana, en Random House Mondadori. Les decía, es un momento muy, muy especial, muy ansiado por todos nosotros, que es contar con Pablo Bierzi y con el grupo de sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1973, con motivo de la publicación de La Sociedad de la Nieve, un libro que hemos publicado sobre el fin del año pasado, que ha sido un enorme y absolutamente extraordinario éxito de ventas, tanto aquí en la Argentina como en el Uruguay, que se está publicando por estos días en España. Estamos muy muy orgullosos, les agradecemos muchísimo a todos ustedes por haberse corrido hasta aquí. Y antes de ver un pequeño video, hablaba con Pablo Bierzi, que está aquí a mi izquierda, que un poco iba a contarnos por qué este libro es tan especial para nosotros que lo publicamos y tan especial para la gente que lo está leyendo de a miles en todos los lugares donde se va conociendo. Pablo. Buenas tardes.